conoce nada y hace mucho tiempo que está ahí. Alguien le ha enseñado a cuidar las flores y a mantener limpio el jardín. La niña de casa a veces la abraza y le regala historias de París. Las guarda en un sueño y cuando se duerme ya no es la muchacha del jardín. Y se durmió, soñó con un montón de cosas. Se vio tan bella y tan hermosa correr por ese gran jardín. Y se durmió, por un instante no lo odiaba. Aquel jardín que ya limpiaba lo pudo ver tan bello al fin. Sábado en la noche, todos se han marchado y ahora solita te puedes dormir. Hoy viste en la calle un coche importado que vino a buscarla para salir. Sabes que es pecado, pero tú la envidias, no puedes evitar sentirte así. Ella tiene todo, nació en cuna de oro y tú eres la muchacha del jardín. Y se durmió, soñó con un montón de cosas. Se vio tan bella y tan hermosa correr por ese gran jardín. Aquel jardín que ya limpiaba lo pudo ver tan bello al fin. Y se durmió, soñó con un montón de cosas. Se vio tan bella y tan hermosa correr por ese gran jardín. Y se durmió, por un instante no lo odiaba. Aquel jardín que ya limpiaba, lo pudo ver tan bello al fin.